profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Y aquí estamos con más profecías bíblicas y claro, le invitamos a seguir con nosotros. Estamos hablando sobre el retorno de los Nefilims. Si usted no sabe de qué se trata, ya se enterará a medida que nos acompañe. Ya hemos pasado algunos capítulos sobre este estudio. Hemos hablado sobre los Oreos, los Somsomeos y los Aveos. Eran todos ellos descendientes de los Nefilims y fueron expulsados y, claro, destruidos por Josué y por el pueblo de Israel cuando ellos tomaron, digamos, posesión del territorio allá en Canaán. Oreo en hebreo es troglodite, que significa hombre de las cavernas o esos que moran en cavernas. Eran los habitantes del monte Seir y familiares de los emitas y refaitas. Sus moradas excavadas en la piedra todavía se encuentran en las colinas de arenisca y montañas de Edom, pero especialmente en Petra. Somsomeo, en hebreo, connota poderoso y vigoroso. Estas personas también estaban relacionadas con los refaitas que moraban en la región después ocupada por los amonitas, quienes también eran llamados susitas, que significa prominente, fuerte, gigante. Finalmente, los israelitas derrotaron a Og, el rey de Basán, porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. Dice en Deuteronomio 3, versículo 11. Casi todos esos hombres monstruosos fueron derrotados en ese tiempo por los israelitas bajo el liderazgo de Josué, pero quedó un remanente tal como está registrado justamente en el libro de Josué. Oiga estas palabras. También en aquel tiempo vino Josué y destruyó a los anaseos de los montes de Hebrón, de Debir, de Anab, de todos los montes de Judá y de todos los montes de Israel. Josué los destruyó, a ellos y a sus ciudades. Ninguno de los anaseos quedó en la tierra de los hijos de Israel. Solamente quedaron en Gaza, en Gad y en Asdod. Josué 11, 21 y 22. Ahora llegamos al año 974 a.C. y un joven de 16 años de nombre David, habían ya transcurrido 477 años desde que Josué entró allí en la tierra prometida y destruyó a los gigantes, a todos, con excepción del remanente de Gaza, Gat y Asdod. Ahora la historia, en el capítulo 17 del primer libro de Samuel, narra confrontación de David con el gigante Goliat. Goliat era el campeón de los filisteos, los cuales son los palestinos del día moderno, de hoy. Ahora usted notará que el gigante se llamaba Goliat de Gat, y en Gat, junto con Gaza y Asdod, había un remanente de gigantes que no fueron derrotados por los ejércitos de Josué 477 años antes, sino que escaparon. Goliat era descendiente de este resto de gigantes. Era un hombre de elevada estatura, Su altura era de 6 codos y 1 palmo, lo cual era igual a 4 metros de alto. No se nos da su peso, pero debe haber sido en proporción a su estatura, ya que toda su armadura, junto con el casco, la cota de malla, las jebas en las piernas, la lanza, que pesaba 600 siclos de hierro, y las jabalinas, debían tener un peso descomunal. El número 6 estaba estampado sobre él como una marca distintiva. David, por su parte, cuando le colocaron la armadura, no podía ni caminar, así que quitándosela fue a él, es decir, a Goliat, únicamente con su cayado de pastor, su honda y 5 piedras lisas, aunque solo usó una, y luego se valió de la misma espada del gigante para cortarle la cabeza. Todos estos gigantes, a no dudar, eran descendientes de los ángeles caídos, los nefilins. Pero hay algo más. Leemos en el libro de Enoch, es un libro apócrifo, pero es interesante que se lo menciona también en la Biblia. Así sucedió que cuando en aquellos días se multiplicaron los hijos de los hombres, les nacieron hijas hermosas y bonitas, y los vigilantes hijos del cielo las vieron y las desearon, y se dijeron unos a otros: vayamos y escojamos mujeres de entre las hijas de los hombres y engendremos hijos. Y eran en total 200 los que descendieron sobre la cima del monte que llamaron Hermón, porque sobre él habían jurado y se habían comprometido mutuamente bajo anatema. Libro de Enoch, capítulo 6, versículos 1, 2 y 6. De todos los lugares de este planeta a donde los ángeles pudieron haber descendido, lo hicieron en la frontera norte de la tierra prometida, exactamente en el lugar donde fueron desenterrada esta pared colosal en Jerusalén, de la que estuvimos hablando al comienzo. Conociendo tal vez los planetas futuros de que, o mejor los planes futuros de que Dios planeaba entregarle este territorio a los descendientes de Abraham, estos ángeles caídos maquinaron su estrategia para introducir la simiente de la serpiente en la raza humana. Asimismo, el monte Hermón se encuentra en el territorio en donde Cam y su familia emigraron después del juicio de Dios en la Torre de Babel. Según Génesis 16, Cam tuvo 4 hijos. Los hijos de Cam: Cus, Mizraim, Fut y Canaán. Canaán se estableció en el área del monte Hermón y en dirección sur del territorio que se convirtió en la tierra prometida de Abraham. Es por eso que a la tierra prometida se le llamó Canaán en los días de Moisés y Josué. Mizraim prosiguió a trasladarse en dirección hacia Egipto. Coincidentemente, el monte Hermón tiene 3 picos y la familia de Cam encontró otra serie de 3 picos que habían sido construidos antes del diluvio, los cuales creen los estudiosos que son las 3 grandes pirámides. El libro de Enoch continúa y dice así un poco más adelante: todos y sus jefes tomaron para sí mujeres, y cada uno escogió entre todas, y comenzaron a entrar en ellas y a contaminarse con ellas, a señalarles la, o mejor dicho, enseñarles la brujería, la magia y el corte de raíces, y a enseñarles sobre las plantas. Quedaron embarazadas de ellos y parieron gigantes de unos 3,000 codos de altura que nacieron sobre la tierra y conforme a su niñez crecieron y devoraban el trabajo de todos los hijos de los hombres hasta que los humanos ya no lograban abastecerles. Entonces los gigantes se volvieron contra los humanos para matarlos y devorarlos. Esto también en el libro de Enoch 7:1-4. Tal parece que estos ángeles caídos, los Nefilims, contaminaron prácticamente toda la vida sobre la tierra. Realmente no sabemos cuántas personas se contagiaron. Lo único que la Escritura nos dice es que Noé y su familia permanecieron genéticamente puros. Por esta razón, Dios destruyó la raza humana con el diluvio. Si no hubiera sido por Noé y sus tres hijos, estos ángeles caídos le habrían puesto fin a la vida sobre el planeta. Noé, Sem, Cam y Jafet ayudaron a salvar a los animales y repoblar la tierra. Desde un punto de vista cristiano, esto podría explicar cómo fue que los sumerios de Mesopotamia, quienes eran enemigos de Jehová, surgieron de la nada alrededor del año 3500 antes de Cristo, trayendo con ellos un panteón de deidades, el primer idioma escrito y un conocimiento superior de las ciencias de la tierra. Esto también explicaría por qué muchas de las, digamos, religiones que siguieron a la mitología sumeria, incluyendo la mitología griega, emergieron de la idea original de que los seres poderosos con nombre como Zeus y Apolos visitaron la tierra y tuvieron relaciones íntimas con mujeres y procrearon criaturas híbridas, semi-humanoides. Todo esto parece tener cierta explicación. Por eso es que los estudiosos de las profecías creen hoy que la actividad reciente de los ovnis tal vez sea un nuevo intento por engendrar una raza guerrera en contra de Dios, conforme nos aproximamos al final de la edad y a la llegada, ciertamente, del mismo Armagedón. Hasta ahora hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas. El pastor José Olovati volverá con otro capítulo de este ameno, interesante e instructivo programa cuando anunciemos Profecías Bíblicas.